Nunca me cansaré de enfatizar acerca de la importancia de la fe. Y no estoy hablando de algo que es incidental, estoy hablando de algo que es fundamental. Tan fundamental es que la Biblia declara, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y supongo que usted desea agradar a Dios, ¿verdad? Escúcheme, si usted agrada a Dios, no importa quién desagrade, pero si usted desagrada a Dios, no importa quién agrade. Y no hay manera de agradar a Dios sin fe. Y fe es la marca del creyente cristiano. De paso, quiero decirle que el pecado más grande no es el asesinato, ni la violación, ni el robo, ni la corrupción o la tiranía. El pecado más grande es la incredulidad. Le invito muy cordialmente a que siga con atención estos mensajes, en los cuales voy a compartir con usted 6 principios para fortalecer la fe. Le sugiero tenga su Biblia a la mano y un cuaderno de notas para que haga los apuntes necesarios para usarlos durante su tiempo devocional y de estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande. El amor que vale. Permanezca con nosotros y escuche el mensaje de hoy del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Por favor, busque en su Biblia el capítulo 11 de Hebreos. Después de unos momentos empezaremos a leer desde el versículo 8. El gran predicador Charles Spurgeon dijo alguna vez: poca fe traerá su alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a su alma. ¿Cómo le gustaría a usted tener una gran fe? Y espero que ese sea su anhelo. Y cuando venga a Jesucristo, Dios lo inscribirá en la escuela de la fe. La vida será el salón de clases. La Biblia será el libro de texto. Los profetas y apóstoles serán los profesores. Y Abraham será el rector de la escuela de la fe. Así que vamos a aprender algo sobre Abraham. Su nombre ha sido conocido a través de los siglos. Es amado y reverenciado por los judíos y los cristianos. Abraham fue un gran hombre. Es llamado el padre de aquellos que creen. Y la mayor parte del capítulo 11 de Hebreos, que habla de los campeones o los héroes de la fe, se refiere a la vida de este gran hombre llamado Abraham. Bien, leamos Hebreos 11, los versículos del 8 al 13. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hasta aquí la porción de las Escrituras. Ahora, por favor, busque Romanos 4:11, en donde se le llama a Abraham padre de todos los creyentes. Así que Abraham tiene más o menos cubierto el mercado cuando se trata de la enseñanza de la fe. Escúcheme con atención. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la fe. Y no estoy hablando de algo incidental. En Hebreos 11:6 leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted quiere agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, si usted quiere agradar a Dios, hágalo sin que importe a quién desagrade. Pero si usted desagrada a Dios, no importa a quién agrade. Y no hay manera de agradar a Dios sin fe. Lo repito, esto no es incidental, esto es fundamental. Fe es la marca del creyente cristiano. Los primeros seguidores fueron llamados creyentes antes de ser llamados cristianos. Es nuestro deber principal el creer en Dios. En Juan 6:29 leemos, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Desea usted servir a Dios? Su deber principal es creer en Dios. El pecado supremo no es la incredulidad. El pecado más grande no es el asesinato, ni la violación, ni el robo, ni la corrupción, ni la tiranía. El pecado más grande, mi amigo, es la incredulidad. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene al mundo, viene a convencer a los hombres del pecado, porque ellos no creen. La razón por la que los hombres están perdidos, condenados y rumbo al infierno, no es por algún pecado que hayan cometido, es porque no han creído. La Biblia dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es la fuente de todos los demás pecados. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén porque no creyeron a Dios. La vida cristiana debe ser vivida por fe. Hebreos 10:38 lo dice claramente, mas el justo vivirá por fe. Amigos, se lo repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted nunca, nunca, nunca tendrá éxito en su vida cristiana si es que no cree en Dios. Esa es la razón por la que estamos estudiando sobre algunos campeones de la fe o héroes de la fe. Ahora, lo que le voy a decir seguramente le asombrará. Abraham fue un pagano idólatra. Vivió en un lugar llamado Ur de los Caldeos cuando Dios le habló y le inscribió en la escuela de la fe, 2000 años antes del nacimiento de Jesús en la tierra. Abraham fue un pagano y además tenía 75 años cuando asistió a la escuela de la fe. Así que no me diga que usted es demasiado malo o demasiado viejo como para no querer caminar esta gloriosa vida de la fe. Por supuesto que puede, piénselo. Un hombre de más de 70 años vive en tierra extraña. Tiene una esposa muy linda, tiene familia, tiene un negocio, y como lo vamos a ver, él lo deja todo para ir a un país que nunca ha visto y marcha bajo órdenes selladas. Dios no le dice a dónde va a ir. Dios no le dice cuánto tiempo se demorará en llegar a ese lugar. Dios no le dice qué es lo que tendrá que hacer una vez que llegue, ni por cuánto tiempo se quedará allá. ¿O qué es lo que va a suceder? Dios simplemente le dice, levántate y vete. Y él así lo hizo, inscrito ya en la escuela de la fe. Y la palabra de Dios dice que Abraham y Sara fueron extranjeros y peregrinos en la tierra de Canaán. Lo mismo que nosotros. Note que Abraham no fue un fugitivo. No estaba huyendo de su hogar, no era un vagabundo, no estaba buscando una casa, era un extranjero lejos de su hogar y era un peregrino yendo hacia su hogar. Y eso vamos a aprender acerca de él, porque lo que es verdad sobre Abraham no es una mera historia. Ha sido escrita para nuestro beneficio. ¿Por qué cree que Dios puso esto aquí en el capítulo 11 de Hebreos? Si no fuera para que sirva de inspiración y sea una herramienta informativa para que nosotros podamos usarla. Quiero que aprenda 6 poderosos principios y oro para que el Espíritu Santo de Dios los inscriba en su corazón. Vienen directamente de las páginas de las Escrituras para ayudarle a que tenga una fe dinámica que traerá el cielo a su alma. Espero que usted esté listo mental y espiritualmente. El primer principio es un principio auditivo. Debemos escuchar a Dios. Leamos Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Siendo llamado es una frase operativa, o sea que oyó la voz de Dios, fue llamado. Recuerda lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un principio auditivo. Usted debe escuchar a Dios. Si leemos la historia de Abraham en el capítulo 12 de Génesis, vamos a encontrar que Dios le habló a Abraham en forma personal. Leamos los 3 primeros versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu casa y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham oyó la voz de Dios, quien le dijo que le mostraría la tierra a la cual debería ir, que haría de él una nación grande, que bendeciría a los que le bendijeren y que maldeciría a quienes le maldijeren. La raíz de la fe es el escuchar la voz de Dios. Esto lo establece Génesis 12. Pero en el capítulo 11 de Génesis encontramos algo que es un verdadero contrasentido. Encontramos a un pueblo tratando de construir una gigantesca torre que llegue hasta el cielo, la tristemente famosa Torre de Babel. Quiero que note la diferencia entre Génesis 11, del 1 al 4, y Génesis 12, del 1 al 3. Leamos Génesis 11, los primeros cuatro versículos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. De paso, le informo que Sinar es Babilonia y Babilonia es Irak. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra». Ahora comparemos eso con Génesis 12. En los tres primeros versículos, Dios dice varias veces lo que Él hará. Y le dice a Abraham, «Te llevaré a un lugar especial, te bendeciré, haré de ti una nación grande». En Génesis 11, el hombre dice, hagamos esto y hagamos aquello. Mi amigo, la mayoría de las personas en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo están en el negocio de hagamos esto y hagamos aquello. Estamos tratando de edificar rascacielos hasta el infierno. Estamos tratando de construir utopías. La fe escucha la voz de Dios cuando dice, haré. Esta gente en la tierra de Sinar no solo querían construir una torre que llegara al cielo, sino que también querían tener un nombre imperecedero. Y pregunto, ¿alguien sabe alguno de esos nombres? La respuesta es no. Sabemos del nombre de Abraham porque Dios le dijo, engrandeceré tu nombre. Pero surge una gran pregunta. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Eso es lo que la mayoría de nosotros preguntamos. Algunos vienen a mí diciendo, «Pastor, quisiera escuchar la voz de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo yo, un simple mortal, decir cuál es la voluntad de Dios y, por lo tanto, creer en Dios?» En nuestras oraciones, muchas veces decimos, «Señor, si es tu voluntad». ¿Alguna vez usted ha orado de esa manera? Señor, si es tu voluntad, haz esto. Si es tu voluntad, haz aquello. Señor, si es tu voluntad, sana. Muéstranos qué hacer. Protégenos. Ahora, si usted no conoce la voluntad de Dios, esa es una buena manera de orar, pero no es la mejor manera de orar. La mejor forma de orar es diciendo, Señor, esta es tu voluntad y te agradezco por ella y voy a permanecer en ella. Por favor, anote al margen 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tiene usted la confianza como para decir, Señor, esta es tu voluntad, confío en ella? Ahí es cuando se hace presente una gran fe. Una gran fe no es el producto de tratar de adivinar la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Bueno, primero vamos a tener que admitir que Abraham escuchó la voz de Dios de una manera en que ninguno de nosotros la ha escuchado. Al menos, así lo creo. Dios se apareció a Abraham y le habló. Se le apareció como el ángel de Jehová. Note lo que dice Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham, así se llamaba entonces, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios nunca se me ha aparecido de esa manera, ni siquiera Moisés. Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiendo. Yo nunca he visto una zarza ardiendo en forma sobrenatural. Dios le habló a Moisés sobrenaturalmente. Leo en la Biblia que Dios le habló a Saulo, quien más tarde sería el apóstol Pablo, le habló en el camino a Damasco. Se le apareció en una visión en medio del resplandor del sol del mediodía y Saulo oyó una voz desde el cielo. Yo nunca he escuchado algo así. Nunca he visto algo así. Simón Pedro estaba en el techo de una casa y un ángel vino a él y tuvo una visión. Todas estas personas escucharon la voz de Dios en forma sobrenatural. ¿Es eso lo que estamos esperando hoy? Esa no es la norma para nosotros. ¿Significa entonces que no podemos escuchar la voz de Dios? No estoy diciendo eso. ¿Significa que somos menos? No. ¿Significa que somos más? ¿Tenemos menos ventajas? No. Hoy tenemos mayores ventajas. Escucha atentamente. Para conocer la voluntad de Dios, tenemos mayores ventajas. Busque Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, ¿cómo Dios nos habla por su Hijo? La Biblia nos enseña que tenemos tres cosas: la palabra escrita de Dios, la mente de Cristo y la guía del Espíritu Santo. Ahora, eso no nos hace menos que las personas del Antiguo Testamento. Más bien, es una gran ventaja. Esos personajes del Antiguo Testamento, antes de tener las Escrituras, antes de saber lo que ahora nosotros sabemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenían que esperar que Dios se manifestara mediante una revelación abierta, una visión, una teofanía. Nosotros no tenemos que hacerlo. Mi amigo, cualquier instante podemos abrir la Biblia y escuchar la inspirada, infalible palabra de Dios. Así que no pierda la oportunidad. Cuando nací de nuevo, fui regenerado y recibí lo que la Biblia llama la mente de Cristo. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 14. Pero el hombre natural, esto es, el no salvado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, o sea que evalúa las cosas para tomar una decisión apropiada. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Ahora ponga atención a la siguiente frase. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no lo tome esto a la ligera. Nosotros tenemos escrita la inspirada, infalible palabra de Dios, y esa palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Amigo, cuando mi corazón está limpio, mi motivación es transparente. Y camino en el Espíritu, puedo con toda seguridad asumir que lo que pienso y lo que deseo es la voluntad de Dios. Usted puede pensar que esto es arrogancia. No, no lo es. Y déjeme explicarlo. Verá, el diablo quiere ponernos bajo la idea de que nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios. Pero, por supuesto, sí podemos conocerla. Debería ser una condición natural el que conozcamos la voluntad de Dios. Usted dice, ¿qué pasa si hago algo fuera de la voluntad de Dios? Pues el Espíritu Santo dará la voz de alarma y le dirá, es malo lo que hiciste. Has pecado. Te has vuelto a esclavizar. Si usted está caminando en el Espíritu, sabrá cuando el Espíritu Santo da la voz de alarma. Ahora, suponga que camina en el Espíritu. No ha pecado, pero Dios tiene un plan diferente para usted. Entonces, Dios se lo mostrará. Pablo hizo planes para ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo prohibió. y Pablo oyó una voz que lo llamaba a Macedonia. Así que tuvo que cambiar sus planes. El punto, mi amigo, es que podemos caminar con Dios. Honramos a Dios cuando creemos en Él y vivimos con confianza. Ahora, si usted duda acerca de algo, espere en el Señor. Y comience a cultivar la rara virtud de la paciencia. No trate de correr más rápido que Dios. Pero, en cambio, corra lo más rápido que pueda hacia Dios y comience a caminar con Él. Antes de finalizar, deseo hacerle una pregunta. ¿Cuál es su relación personal con Dios? ¿Es Jesucristo su Salvador y Señor? Si usted aún no es un hijo de Dios, ¿no le gustaría serlo ahora mismo? Solo repita conmigo la siguiente oración. Querido Dios, deseo conocerte verdaderamente. Quiero tener una fe firme que me ayude a saber y a hacer tu voluntad. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón y transformes mi vida. Límpiame, perdóname, sálvame. Señor Jesús, te lo pido en tu santo nombre.